Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Bienvenidos todos a un programa más de Conserva la Radio. Les saluda Andrés Rodríguez. Buenas tardes con todos, queridos radioescuchas. Un gusto poder volvernos a encontrarnos. Les saluda Andrew Oban. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Sebastián Guayuacundo. Bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Y bueno, nuestros invitados del día de hoy son Doris Castillo, estudiante de canto, Diego Samaniego, estudiante de violín, Daniel Fernández, también cantante, Clever Cuello, saxofonista. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Doris Castillo, estudiante de canto de tercer semestre del Conservatorio Superior Nacional de Música. Bueno, pues para mí es un gusto y agradecerles a los compañeros por la invitación. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Samaniego, estudiante de violín de sexto semestre. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de participar en el programa. Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Clever Cuello, estudio saxofón y en estos momentos me encuentro estudiando mi concierto de grado. Hola, hola con todos, queridos compañeros. Un gusto, un placer, una satisfacción estar aquí presente en esta tarde amena. Saludos a los radioescuchas. Bueno, como les comento, mi nombre es Daniel Fernández, estoy estudiando segundo ciclo de canto y espero que este conversatorio sea de su agrado. Perfecto, bienvenidos, estimados compañeros. Bueno, vamos a empezar con una pregunta, ¿no? General, para que ustedes la puedan responder a nuestros radioescuchas. ¿Cómo era estudiar en el Conservatorio Superior Nacional de Música, que cabe mencionar que aunque es una institución de Quito, oferta carreras que son para todo el país, ¿no? Entonces, cualquiera de nuestros radioescuchas que esté escuchando y que tal vez tiene interés en estudiar música en una institución superior, pues el Conservatorio Superior Nacional de Música tiene las puertas abiertas. ¿Cómo era estudiar, queridos compañeros, en el conservatorio antes de la virtualidad, antes de la pandemia, que ahora nos tocó hacerlo todo por computadora, por internet? Si eran de provincia, cuéntenos cómo era, cómo fue esta experiencia para cada uno de ustedes. Bueno, querido Andrés, un poquito dura, ¿no?, la realidad. Claro, porque yo vivía en Quito. Sí, tuve que ir a vivir en Quito porque sí me quedaba un poco lejos para... Un poco caro también para viajar todos los días, imagínate, cansancio, el tiempo y todo eso. Pero me gustaba más, te cuento, cuando estábamos en presenciales porque tenía más tiempo. Bueno, tenía más que todo los profesores ahí, compañeros, como digamos, para que nos podamos corregir el uno al otro. Bueno, eso por una parte, pero ahora por la parte, digamos, económica, estaba un poquito duro también. Y claro que yo esperaba con ansias que sea fin de semana, porque ya llegaba acá a la casa y mi mami, como siempre las mamás, ¿no?, nos tienen ya todo listo, la comida lista, ya venía y nos recibía siempre, como estudiaba con mis hermanos también. Entonces, bueno, cuando llegábamos nos recibía con los brazos abiertos, ya la comidita aquí lista, hecha de mamá y no allá. O por el tiempo, tal vez nosotros como jóvenes, ¿no?, que tal vez solo arroz con huevito nomás nos comíamos ahí. Pero ya te digo, o sea, esperaba que llegue el fin de semana para poder regresar a la casa y estar como que un poco tranquila, ¿no? Tranquila acá en la casa con mi familia y eso, con el calor de la familia. Claro que sí, Doris, es muy impactante, ¿no? Todo esto que se estaba viviendo pues antes versus ahora, ¿no? Hay muchos pros y muchos contras, diría yo. Claro, existe bastante lazo familiar, que eso todavía es muy fuerte, ¿no? A veces tenemos tradiciones de viajar a la ciudad, porque yo tampoco no es de que viva tan cerca de la capital, ¿no? De Quito. Entonces ha sido eso, ¿no? Ha sido ese cambio bastante brusco. Muchas gracias, Doris, por tu aporte. Quiero hablar contigo, Diego. Me gustaría que primero nos comentes de dónde tú eres. Y yo tengo una pregunta súper puntual, que es, por ejemplo, ¿tú viajabas a diario o tú tenías un departamento, arrendabas un cuarto, se podría decir, cerca del conservatorio? Cuéntanos cómo era tu experiencia. Buenas tardes nuevamente, Sebastián. Yo soy de la ciudad de Riobamba. Igual, bueno, como dijo Doris, sí, uno también cuando va de provincia es un poquito duro por cómo tiene también que aprender a vivir solo y todo, pero bueno, también se acostumbra uno. yo al inicio vivía con familia ya, pero luego también ya uno como que siente que necesita el espacio un poquito más, y pasé un año viviendo con familia, pero creo que por parte de un lado y otro, y como que a veces ya es un poquito incómodo. Entonces tuve que ya salir y me fui a un departamento igual. Eso ya era un poquito más costoso, obviamente, porque ahí sí ya tuve que pagar arriendo. Cuando vivía con familia no me cobraban arriendo, entonces eso era una ayuda bastante grande. Pero luego empecé a pagar arriendo, era duro, pero era en cierto modo un poco más cómodo para mí también, porque ya no era esa presión de por ejemplo, si quería estudiar o algo ahí en la casa, ya no era eso de que chuta voy a incomodar o así. Claro, a todo esto nos faltó preguntar o nos faltó escuchar a Doris decirnos, ¿desde dónde viajabas? ¿De dónde eres, Doris? Soy del cantón Pedro Moncayo, de la parroquia Tabacundo. Entonces, me tocaba viajar de acá de Tabacundo. No es que esté muy, muy lejos, pero tú sabes. Bueno, sobre todo que, imagínate, en la capital, full tráfico, full gente, entonces todo te cansa, ¿no? Sobre todo el viaje y todo. Claro, y por más que la distancia no sea como la de nuestro compañero Diego, sigue habiendo otros factores que pueden estar afectando ahí la situación y la comodidad que tú tienes de tu casa al conservatorio a que de un departamento, como en el caso de Diego. Retomando justamente este tema de la familia, ¿alguno de ustedes tiene alguna anécdota, algo que contarnos sobre cómo fue la situación con su familia cuando decidieron que iban a estudiar tan lejos? O sea, ¿los apoyaron en ese mismo instante? ¿Tuvieron que conversar un poco? ¿Cómo fue? Bueno, en mi caso sí fue un poco como... O sea, sobre todo cuando iba a estudiar música, porque ustedes saben, creo que ustedes más que nadie entenderán que los que no venimos de la familia así de músicos, sí son como que chuta, pero te vas a dedicar, porque sí, hablamos de eso primero, o sea, si te vas a dedicar, ¿te gusta? ¿En serio te gusta? ¿O solo es por molestar, por hobby? Pero uno igual, los papás, la familia ven que uno sí se dedica, entonces... bueno, en mi caso sí, el principio como que... estaban como que dudosos, pero ya cuando definimos que en realidad sí me iba, o sea, me iba a dedicar al 100% a esto, entonces no dudaron, no lo pensaron ni dos veces y me dijeron claro de una, porque los padres siempre ven por el bienestar, ¿no?, de los hijos, entonces claro, calculaban, imagínate todos los días de madrugada, igual llegabas en la noche y otra vez y entonces por eso sí optaron por arrendarme un departamento en Quito, porque viajé como dos meses sí viajé, pero después ya me fui a vivir en Quito, estuvo más fresco. Bueno, en mi caso también, bueno, más bien en mi caso sí me apoyaran al instante, porque, bueno, yo cuando estaba en el colegio, es como que no sabía qué estudiar. Y al momento de... o sea, yo aquí se formó, en Riobamba se formó la sinfónica de aquí, pues. Y yo entré, y bueno, poco a poco con el tiempo que estuve aquí, o sea, mi gusto por la música fue agrandándose. Y ya cuando llegué el momento de graduarme del colegio, dije, quiero estudiar música. Y bueno, mis papás felices, contentos. Y sobre todo mi papá, porque bueno, él es, por parte de mi papá yo tengo familia de músicos también. Entonces mi papá estaba emocionado también. Mi mamá igual siempre me... o sea, siempre me ha dicho lo que quieras hacer, pero hazlo bien. Entonces, igual ella también me apoyó bastante. Y claro, la situación de viajar era también complicada. Y bueno, yo sí viajaba cada fin de semana. Y que solo pasaba aquí un ratito, pero bueno, y, o sea, sí me gusta también estar acá, ¿no? Perfecto, claro, claro que sí. Ya vamos dándonos cuenta el sacrificio que están haciendo ustedes por la formación musical. Y bueno, ahora que no estamos en la presencialidad, si bien es cierto, es distinto, se extraña los pasillos, se extraña las aulas, el tiempo que se podía concentrar más o dedicar más dentro del claustro del Conservatorio Superior. Pero bueno, es la situación que nos ha tocado vivir, y todo sea por nuestra salud y por nuestra vida. Pero quisiera preguntarle también a Daniel y Clever, que hasta ahorita han estado calladitos. Ustedes, radioescuchas, ya los conocen porque ellos son parte de nuestro staff. Sin embargo, hoy les ha tocado estar en el banquillo de los entrevistados. Sí, ¿cómo ha sido la ayuda de parte de sus padres, de sus casas, para seguir adelante con la carrera? Bueno, Andresito, permíteme responderte la pregunta. Mira, les voy a contar mi experiencia personal. Realmente yo, bueno, metí las patas, se podría decir así. Entonces, bueno, yo más o menos a los 18 años como que me independicé. No por ciertas, bueno, ya salen de circunstancias de aquí de la vida. Pero bueno, la cuestión es que desde ese entonces yo tengo que trabajar. Entonces realmente para mí es sacar mi dinero y hacer mis cosas y hacer mi vida, o sea, y hacer mis estudios y lo que sea. Obviamente influye mucho en la familia, porque ciertamente tu mamá, tu papá, tus hermanos están a la expectativa de que tú tienes que salir adelante, tienes que luchar y tú tienes las ganas de hacerlo, pero realmente la dura realidad de nuestros pensamientos latinoamericanos nos hacen creer que las carreras de comerciales, las carreras que son de alta demanda, la medicina, la psicología, la arquitectura, los profesores, los licenciados, entonces todos ellos se piensa de que se van a triunfar. Entonces es como que hacen a un lado el arte, hacen a un lado la escritura, la poesía, la danza, el teatro, que es algo muy importante en toda nuestra sociedad, y realmente eso influye bastante en el pensamiento de nosotros los jóvenes, o quizás los más jóvenes también, que no saben lo que quieren. Yo realmente soy una persona de que no me gusta ser mediocre. A mí me gusta arriesgarme, así no gane, si pierda, lo que sea, pero me gusta botarme, lanzarme. Y realmente les comento que principalmente es súper complicado venir de una familia que no es música, o sea, no entienden, no es como irse contra la marea, decir no, que sí, que vamos a salir adelante. Y no es así, la verdad, porque ellos piensan que no, que tienes que seguir medicina, porque ahí te vas a ganar tus mil y pico de dólares, y ni es que. Perdona mi acento, yo como soy cuencano, entonces hablo medio cantadito. Pero volviendo al tema, obviamente les puedo decir con toda sinceridad que fue difícil para mí, porque el apoyo que uno se necesita es súper duro, y si tú no tienes una moral bien alta, si tú no tienes una autoestima bien, bien asentada, una base fundamental, te desmoronas como artista. Y eso es lo primero que debes de tener para seguir tus sueños. Yo siempre he pensado que la gente que fracasa es lo que no sabe lo que quiere. Entonces, si uno se pone la expectativa de que, ay, es que yo voy a seguir esto, ay, es que no me da plata, ay, es que no sé qué, que ni sé cuánto, entonces nunca se va a triunfar eso. Realmente, entonces uno tiene que tener las bases, a ver, yo voy a hacer esto porque me gusta, porque quiero y porque puedo. Y ya en todo caso, si me quieren apoyar o no, bienvenido el que me apoye y el que no, chao. Entonces, esa es la mentalidad de que uno, una persona y pienso que música debe de tener como para que no se deje llevar por las personas X, porque hay muchas malas personas, como también hay personas excelentes y súper buenas. Entonces, yo creo que partiendo de ahí es una realidad muy triste, ¿no? Pero como les digo, siempre hay que tener una base bien asentada, una autoestima, wow, como para decir, no, yo de vez que hago, déjenme. Por ese lado partamos, como les comento al principio, es súper raro que cómo vas a estudiar eso, entonces es difícil decidirse por un sueño, porque mi sueño es ser cantante, yo quiero triunfar allá en Europa, yo no quiero quedarme aquí. Porque quiero traer todos los conocimientos y enseñar acá y que Ecuador sea wow, grande artista. Pero bueno, faltará un poco más de años para ver la realidad del Ecuador, ¿no? Pero principalmente creo que eso influye mucho a cómo se puede actuar en relación a la familia. Entonces, bueno, me fui mucho del tema, pero partiendo de ahí, yo tengo que verme, o sea, mis medios. O sea, realmente yo si voy allá a Quito, me tengo que vivir allá, porque yo viajar allá a Cuenca son 2-3 horas en bus, entonces en carro son 7, entonces a mí no me conviene. Es como no dormir nunca. Pero realmente debería ir allá a conseguir un departamento y ser foráneo, como se empieza, así se empieza. Entonces realmente lo que sí me gustaría, no sé, es compartir, no sé, con algún compañero X foráneo también que quiera, porque es mejor ser independiente, porque como que la familia, como dijo un compañero, chuta, ya estás con la familia, ya te chocan, como que ya no quieres que hagan esto, y que ya tienes que venir pronto, y que no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto, entonces no, es mejor, no sé, arrendarse algo aparte, pagar a medias, qué sé yo, hasta sale más barato, pienso yo, entonces creo que sería la mejor opción que podría tener en ese transcurso de tiempo. Claro, así es. En tu caso, o sea, de ley te toca venir acá a vivir. Si no, imagínate, a Cuenca, no lo logras nunca. Como tú dices, no dormías. Claro, claro. Así es, Danielito. Gracias por contarnos esa experiencia de vida. Eres joven y has tomado una decisión firme y eso es loable. Te aplaudo, Daniel, sigue adelante, esfuérzate, sé que lo vas a lograr, sé que vas a lograr esa meta alta que te has propuesto. Clever, cuéntanos tú, ¿cómo te apoyan tus padres a seguir adelante? Cuéntanos tu experiencia. Claro, Andrés, igual yo soy de acá, de la provincia de Chimborazo, vengo de una familia que, o sea, prácticamente casi no saben de música, porque mi familia o la familia de mi papá son músicos que aprendieron la música así con un maestro y de oír y todo eso, o sea, son músicos empíricos. Y a mi papá, o sea, ni mi mamá me apoyaron de una cuando yo dije yo quiero estudiar música y lo comencé a estudiar desde niño, desde que tenía 12 años que ingresé a un colegio acá en la ciudad de Riobamba, se llamaba el colegio Rodrigo Barreno Cobo, que queda en una parroquia que se llama Quimia. Entonces, mi papá, escucha, muy alegre porque le gusta la música a él y me apoyó de una con mi mamá y cuando me fui a Quito, pues igual tuve que arrendar un cuarto, ya que por el momento no pasábamos por una situación económica muy buena, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí súper chévere. Y las clases ahí creo que son muy buenas, presenciales. Se logra captar más, aprender más. Los profesores están ahí, te corrigen todo. Y no es como ahorita que estamos recibiendo por medio de una computadora o de un celular. Entonces, eso, de mi parte, mi papá me apoyó de una con mi madre y mis hermanos igual, ellos, como dice Daniel, nuestros hermanos, nuestra familia, nos quiere ver triunfar en lo que nosotros queramos. Entonces, igual pienso igual con Daniel, que debemos ser gente que logre triunfar en la vida. Y eso, mi querido amigo. Muchas gracias por estas respuestas, compañeros. La verdad, nos sentimos muy emocionados de pertenecer a esta hermosa institución. Como bien ustedes saben, tenemos alumnos de todas partes del Ecuador. Tenemos del norte del país, tenemos del sur. Es esa diversidad, ¿no? Toda esta mezcla de culturas, de gente que nos unifica como nosotros, como gestores culturales, como artistas. Es muy chévere esta situación y de paso les hago la cordial invitación a todos nuestros radioescuchas a que visiten las instalaciones del Conservatorio Superior Nacional de Música. Si bien nosotros sabemos, ahorita estamos en un proceso de virtualidad que ya lleva más de un año, pero Dios mediante ya estaremos volviendo a las aulas con más fuerza. Tenemos docentes de alta calidad. Nuestras instalaciones están equipadas para brindar todo ese apoyo de manera gratuita, ¿no? Me siento muy orgulloso, como estaba comentando. Y bueno, yo tengo una pregunta para la compañera Doris. Mira, si bien es cierto esto de viajar, como tú nos comentabas, que va mucho el tema económico, ¿no? Porque no solo es movilización, también es alimentación, qué sé yo, comprar algunos materiales que tú necesites para tus clases. Entonces, me gustaría saber, ¿cómo te ha afectado a ti distanciarte de tu familia, de tu lazo familiar? Adelante, Doris. A ver, ¿qué te diré? Como mencionaba anteriormente, bueno, mi familia, yo sí estoy muy unida a mi familia, ¿no? En realidad sí me apoyan bastante. Y pues, o sea, sí se me hacía un poco duro cuando, por ejemplo, porque yo viajaba los domingos ya para quedarme en Quito, los domingos, y entonces se me hacía un poco triste, ¿no? Porque, o sea, te mencioné antes que sí, mis hermanos igual estudiaban, pero no es que estaban siempre ahí en el departamento conmigo, sino a veces iban, a veces no iban, entonces... imagínate ir un domingo ya y en la tarde estar solito ahí en el departamento, y porque tampoco es que yo sea de las personas que me guste salir así con los, o sea, sí salgo, claro, con los panas, pero tú sabes que, o sea, hay como sus oportunidades para eso también, ¿no? No todos los días vas a estar con los panas. Y pues eso te diré que, claro, aquí estoy acostumbrada a estar con mis hermanos y a la bulla, porque aquí somos algunos y siempre merendamos juntos, desayunamos juntos, almorzamos juntos, cualquier cosa, o sea, siempre estábamos juntos. Y ahora imagínate, allá en el departamento yo me sentía, sí me sentía sola, como que, de hecho me daba miedo dormir sola también. Pero bueno, como decían mis compañeros también, hay que adaptarse, hay que acostumbrarse a esto, y porque esto es lo que nos gusta, ¿no? Nosotros decidimos esto, así que nada, simplemente lo único que me tocaba era adaptarme, acostumbrarme y a darle con todo. Claro, la compañía de una familia siempre va a hacer falta en estas circunstancias, ¿no? En general, y más aún estando tan apegado a la familia como nos comentas tú, Doris. Continuemos, Diego. Estábamos hablando de cómo se acostumbró Doris a este estilo de vida. Cuéntanos tú, ¿qué tanto te costó acostumbrarte a esto? ¿Fue un cambio brusco? ¿Lo tomaste bien? ¿O consideras que hubo compañeros a quienes les costara más en relación a ti? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, o sea, sí fue difícil, como digo, al inicio. O sea, eso de separarte de la familia, bueno, yo también sí soy bastante pegado a mi familia. Entonces sí fue difícil, ¿no? Eso de irme. Pero realmente no me tomó como que tanto tiempo acostumbrarme, porque bueno, también uno, y cuando ya va haciendo amigos también, entonces ya siente que, o sea, siente uno que ya no está solo, ¿no? O sea, cuando vas recién es como que chuta, te sientes solo y ya quiero regresar. pero bueno, a medida de que ya iba pasando el tiempo, entonces yo ya iba haciendo amigos y ya me iba acostumbrando más a estar allá en Quito. Lo que sí, por ejemplo, Quito es una ciudad para mí bastante grande, porque Riobamba aquí es pequeño, ¿no? Bueno, todo lo tenemos cerca y así, pero bueno, ir a Quito sí tienes que salir por lo menos con una hora antes para ir a cualquier lado, así. Entonces, creo que bueno, eso también, o sea, las distancias creo que era como que lo más difícil. Pero de ahí, bueno, y, o sea, como siempre estaba en contacto con mis papás, mis hermanos, entonces, bueno, eso es lo que sentía que estaban ahí, ¿no? Y pero de ahí acostumbrarme no me tomó tanto. Tal vez sí, creo que a otros compañeros sí les ha tomado más tiempo, tal vez. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute en nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y a todo esto, mi siguiente pregunta va para los cuatro. Yo sé que la carrera en sí es, al ser una carrera pública, al haber obtenido un puntaje por medio del examen, hemos accedido y técnicamente estamos siendo becados, ¿no? Pero al tener ustedes todo este trajín que nos han comentado, ¿cuánto dinero les cuesta estudiar fuera de su provincia? Arriendos, pasajes, etcétera, etcétera. Cada uno me gustaría que nos responda esta, un estimado, ¿no? Esta pregunta. Empecemos por Doris. Digamos que alrededor de unos, sería unos 400, más o menos, mensuales, ¿no? Un poquito más, por cuestiones de arriendo, de alimentación y de pasajes también, porque chuta, vivía yo cerca, estaba 30 minutos del conservatorio de mi departamento donde vivía, pero había veces en las que me dormía de más y me tocaba coger taxi por cualquier situación. Entonces imagínate también un gasto adicional, a veces que, chuta, había días en que sí, o sea, me quedaba con las justas, salía el fin de semana y ya acá a mi casa llegaba así, pero con las justas. Pero ya te digo, más o menos unos 400 a 500, más o menos. Bueno, igual creo que sí estaba por ahí mismo por unos 400, 450, porque, como dijo Doris, entre pagar arriendo y el transporte y la comida, porque tampoco vivimos en aire. Entonces, sí se iba bastante. Pero bueno, y como dije antes, y yo antes vivía con familia, entonces bueno, en esa parte el arriendo me ahorré todo ese año. Entonces esa fue también una gran ventaja. Pero bueno, luego ya después empecé a pagar la rienda y todo, y sí, se hicieron un gastito bastante alto. pero la ventaja es que, bueno, mis papás me apoyaban con lo que es el arriendo y la comida y bueno, ya para transportes y eso. Yo también, bueno, trabajo así a veces y por ahí tenía también un ingreso extra, entonces por ahí también me ayudaba ahí un poquito. Uh-huh. Muy bien, ¿y qué nos puede decir Clever y Daniel? Claro, igual creo que mis gastos ya eran algo similar. En un principio mis padres me apoyaban, creo eran los tres primeros semestres, me apoyaban con todo el dinero. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, igual creo que mis habilidades en el instrumento también fueron mejorando, entonces me llamaban así para ir a, como quien dice, a trabajar en la música. Me iba a trabajar con una orquesta de la Tacunga, un trío de Quito, orquestas de acá de Riobamba, entonces ahí en esa parte a mí se me facilitó bastante, ya que yo me ganaba, digamos, mi propio dinero y comencé yo mismo a hacerme cargo de mis estudios y todo. Entonces, en esa parte, creo que era a partir del tercer semestre que ya me hice cargo de mí mismo. Entonces es algo muy duro, tenía que ser prácticamente muy responsable con la señora a la que tenía que pagar el arriendo, obviamente, y tener también dinero para la comida, por ahí algún gasto extra en el conservatorio, ya sea para partituras o para imprimir un libro y así. Entonces sí, creo que todo está redondeado entre los $400-$500. Bueno, Andresito, yo te podría contestar, o sea, todavía no he ido allá, pero más o menos yo estimo que yo podría vivir tranquilamente con unos $250, porque entre un cuarto, no sé, un mini depart con 150, incluida agua y luz, qué sé yo, más la comida unos 40 mensual, transporte, no sé, yo pienso que así se podría vivir bien, porque acá es algo similar, entonces sí, pues se podría vivir así, tranquilamente. Ya, perfecto. Como podemos escuchar, son valores que de ley necesitan tener un ingreso fijo, porque es un gasto fijo. Bueno, para continuar con nuestro conversatorio, quiero, lamentablemente tengo que despedir a Daniel, porque como ustedes escucharon, por cuestiones propias de su trabajo, en este momento nos tiene que abandonar, pero te agradecemos infinitamente, Dani. Esta es tu casa, es tu programa, eres parte de nosotros. Gracias por estar hoy aquí como invitado. Muchas gracias, Dani. No, gracias a ustedes, el gusto es mío. Más bien, muchas gracias por tomarme en cuenta. No hacerme a un lado. Cheno, es chévere, me alegro bastante. Espero poder seguir compartiendo anécdotas con todos ustedes. Y bueno, invítenme nomás, yo estoy disponible 24-7 los 7 días de la semana. Chévere, Dani. Gracias. Continuamos entonces. Sebas. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos Andrés. Tengo una pregunta para ti, Diego. ¿Cómo te sentirías si reprobarías una materia, sabiendo que serían más gastos para ti y tu familia? Bueno, del antes, ¿no? Supongo que ahora ya con la virtualidad es un poco más fácil, entre comillas, aunque sigue siendo algo no tan agradable, ¿no? Bueno, en ese caso sí me... Sí me hubiera sentido mal. Bueno, felizmente no perdí la materia precisamente por lo que dices, ¿no? O sea, era un gasto más para mi familia. Bueno, claro que igual, o sea, eso me hubiera tocado también pagar la materia y todo. Pero, o sea, no estaría siendo recíproco con el esfuerzo que hacen mis padres al mandarme a Quito a estudiar y el gasto que ellos hacen. Entonces, bueno, uno también pensaba en eso y estaba siempre presente el estar estudiando. O sea, siempre... O sea, todo lo que era fuera del conservatorio y después, o sea, después de terminar todos mis deberes, todos los trabajos, y así, entonces, siempre estuve pendiente de eso. Y bueno, ahora también en la virtualidad, igual trato de siempre hacer las cosas para no reprobar y más que nada también no retrasar también el tiempo, ¿no? A tratar de aprovechar el tiempo lo mayor posible. Claro, eso está muy bien, como consejo para todos nuestros radioescuchas, ¿no? Dedicarse al máximo en lo que decidimos. Bueno, en este caso tendré que excluir un poco a Doris, ya que ella estudia canto, Pero en el caso de Diego y Kleber, ¿han corrido algún riesgo con su instrumento, ya sea por estar constantemente viajando o por vivir solos, no tener a quien encargarle, tener que siempre sacarlo? ¿Alguna anécdota que tengan sobre eso, tal vez? Bueno, yo una vez, bueno, eso fue por descuidado más. bueno, casi me olvidé el instrumento en el bus, pero, o sea, avancé a regresar pronto y lo cogí y me llevé. Pero de ahí no he tenido ningún problema. O sea, siempre también uno está pendiente del instrumento, ¿no? Porque es su herramienta de trabajo y sin eso estamos mal. Entonces, y bueno, creo que solo esa vez, pero de ahí no me ha pasado más. Bueno, en mi caso, creo que una vez, o sea, no me pasó nada, pero yo en un principio vivía por el sector de la Marín, entonces, como todos saben, ahí ese lugar es muy peligroso, entonces, no sé si Carlos Andrés me ayuda recordando bien, pero cuando vinieron los maestros, los franceses, el recital se alargó hasta, creo era las 10, 11 de la noche, entonces. Sí, efectivamente, fue un poco largo, sí, así es. Ajá, entonces, justamente esa noche yo tenía mi saxofón y yo participé en el coro que formamos con los maestros y los estudiantes, entonces tenía que regresar a esa hora a mi cuarto, hasta donde arrendaba, entonces como que daba mucho miedo, y yo justamente estaba en primer semestre y chuta, imagínate ir llevado en tu espalda un instrumento que cuesta más de $1,000, entonces es algo que a cualquiera le da mucho miedo perder, siendo músico obviamente. Entonces, o sea, ahí esa noche precisamente había gente que así los veía y como que me quedaban viendo y me querían como que decir algo, pero no me decían porque yo me iba pasando rápido, pero hubo una persona que me fue siguiendo justamente hasta la puerta de la casa donde arrendaba y era un susto que no se lo puedo desear a nadie, como que se te hace un nudo en la garganta de tanto miedo. Y eso nomás es una anécdota que, o sea, viví allá en Quito, aunque no sea tan alegre. Wow. Así es uno de los riesgos que se corre, ¿no? Y en especial para ustedes que están prácticamente acá viviendo solos y defendiéndose solos. Así es. Muy bien. Quisiera la siguiente pregunta con una respuesta concisa, un sí o un no, y un corto por qué. ¿Han pensado algún momento abandonar la carrera? Bueno, Andresito, te cuento, sí, cortamente, ¿no? Yo antes de estudiar canto, estudiaba piano, así que cuando estudiaba piano sí pensaba, porque creo que todo el mundo sabe que lo mío siempre ha sido el canto, ¿no? O sea, en realidad siempre era el canto, pero lamentablemente no había la carrera en el tiempo que yo entré, así que estuve estudiando piano, pero cuando estuve estudiando piano sí quería retirarme porque sinceramente no era lo mío, no me sentía feliz, pero ahora que estoy estudiando canto, no. Para nada, es más, ahora me ha abierto la mente, he pensado en muchas cosas grandes a futuro. Excelente, Doris. Diego, ¿qué nos dices tú? Pues bueno, yo tampoco no he pensado en dejar la carrera, porque como lo dije antes, o sea, yo a medida que entré aquí en Rebamba, en la Sinfónica, y mi gusto por la música creció bastantísimo, y más que nada por el violín. Entonces, no se me ha pasado por la mente dejarlo mejor, o sea, yo tengo más aspiraciones de igual a futuro, seguir mejorando, seguir estudiando y lograr cosas grandes también. Perfecto, Diego. ¿Y Kleber? No, igual, no se me ha pasado por la mente dejar la música, mi carrera. En primer semestre yo me acuerdo que yo llegué y justamente mi maestro, Néstor Calvo, tuve unas clases, ya creo que estaba unos 2 meses ahí en clase, y una vez, o sea, como cualquier maestro de música, todos sabemos que es maestro duro, y nos dice las verdades y todo eso, Y una vez me hizo sentir mal que ese rato iba a venirme regresando a mi casa. Que ahí sí como que decía, no sé si seguir o no. O sea, una duda, pero nunca he pensado en dejar la música. O sea, eso jamás, porque, o sea, yo vivo para hacer música y eso. O sea, no, se me ha pasado por la mente. Qué lindo escuchar esa decisión de parte de los tres. No. Han habido problemas, pero no. Lo suyo es hacer lo que están haciendo, estudiar el instrumento, estudiar el canto, estudiar lo que decidieron hacer. Felicitaciones a ustedes tres y esto anima, pienso yo, al resto de los que nos escuchan y al resto de compañeros a que si es que su decisión, su meta es llegar lejos, lo hagan, sin importar las barreras que esto implique. Claro que sí, muchachos. Yo también quiero extender mis felicitaciones, les abrazo por toda esta labor, por toda esta dedicación que ustedes le meten día a día a la música. Hay que hacer las cosas de la mejor manera para ser alguien en la vida, ¿no? Y como yo siempre digo, hay que aportar a la cultura ecuatoriana a nivel mundial también, ¿no? Tratar de rescatar nuestra música, nuestra esencia y esparcirla por todo el mundo, ¿no? Entonces, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Por ejemplo, ¿qué consejos darían a estudiantes que pasan por su misma situación? O también, claro, a personas que desean inscribirse en el Conservatorio Superior Nacional de Música, que están en otras provincias, ¿no? Bueno, pues voy a hacer un pequeño comentario aquí. Recuerdo que cuando era niña no sabía nada, nada, nada de lo que sé ahora. Pero tras dedicación y todas las ganas que le he puesto a esto, he logrado, ¿no? He logrado llegar a donde estoy. Y, o sea, sé que para algunos dirán, chuta, pero solo está ahí, ¿no? Pero hay muchas, muchas cosas, muchas experiencias que se ha vivido. Y es muy bonito, ¿no? Yo les diría que no se rindan, o sea, por más duro que parezca, por más inútil que en serio parezca, que o que por más feo que se sienta, o que por más que la gente le hable, no sé, que no les hagan caso y que sigan sus sueños, porque, o sea, sí se puede, me consta que sí se puede, así que nada, ese es mi consejo, que sí se puede y le echen ganas, no se rindan por nada del mundo. Y bueno, mi consejo para quienes pasen por esta misma situación, y te refieres a, o sea, en calidad de alguien que estudia igual de provincia. Claro que sí, puede ser de provincia, ajá. Personas que no viven cerca, ¿no?, del conservatorio. Bueno, mi consejo para, bueno, y no solo por eso, sino para todos quienes quieran estudiar música. Y bueno, para quienes deseen, para lo que deseen, luchen por sus sueños, decídanse, o sea, sean decisos y digan esto es lo que quiero y busquen la manera también. Y bueno, si es que tienen el apoyo, mucho mejor, y si no, seguir buscando y tratar de encontrarlo pero, o sea, no frustrar esos sueños. Si sienten que es lo suyo, si sienten que es lo que les apasiona, lo que verdaderamente quieren, háganlo y luchen por eso. Bueno, mi consejo sería que sea cual sea el sueño que tengan en cualquier carrera, que sigan, que sí se puede. Solamente hay que meterle ñeque, hay que darle con todo. Va a haber alto y bajo, como en toda la vida. En este caso de la música, igual, todo es duro. Todo, desde un inicio. A veces no se tiene ni siquiera para comerse algo, pero si lo inviertes en la música, después vas a tener una recompensa que no te lo imaginas. Sentir unos aplausos de gente que te está viendo cómo tocas en un escenario es una recompensa que no sé, que muy pocos pueden sentir. Entonces, mi consejo en sí es que le den con todo a la música, a su instrumento, a lo que estudie, y no se dejen ganar por las dudas o por comentarios de gente que habla, que siempre a uno no le quieren ver que triunfe en la vida. Entonces, a darle con todo, solamente a darle con todo, que sí se puede. Excelentes consejos tanto de Doris como de Diego como de Clever. Agradecemos mucho el que nos hayan regalado unos minutos de su tiempo para esta conversación con nuestros radioescuchas aquí en Conserva la Radio. Gracias, gracias, gracias, Doris, Diego, Clever, por habernos contado esas anécdotas, ese sacrificio extra, ese esfuerzo doble que a ustedes les ha tocado hacer para conseguir ese sueño, esa meta de poder estudiar profesionalmente en el Conservatorio Superior Nacional de Música, canto, instrumento, en este caso, canto, violín y saxofón. Gracias. Muchas gracias, amigos, por darnos la oportunidad de contar nuestras experiencias y agradecer igual a todos nuestros radioescuchas, quienes pudieron apreciar todo lo que hemos dicho en esta tarde, y pues nada, igual desearles una bonita tarde. Muchas gracias a todos y un gusto. De igual manera, de mi parte, muchas gracias por la invitación, y creo que algún día también se da otra oportunidad, y realmente un gran programa, y a todos los radioescuchas, y muchas gracias. Igual de mi parte, un agradecimiento con ustedes, chicos, con la radio, por invitarnos a este espacio. Les mando un saludo y un fuerte abrazo a la distancia, y espero que todos se cuiden y hasta la próxima. Muchas gracias por haberse dado un tiempo a los radioescuchas, a los compañeros del Conservatorio Superior Nacional de Música. La verdad, me encuentro muy, muy contento de esta entrevista, ya que hay gente muy positiva, hay gente que se esfuerza mucho, ¿no?, para ser un mejor intérprete, un mejor músico. Claro que sí. Esperamos que les haya gustado este programa. No olviden que estamos mediante la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invito también a que ingresen a las redes sociales del Conservatorio Superior Nacional de Música, tanto como Facebook, Instagram y YouTube. Esperamos que puedan visitarnos. Estamos ubicados en Quito, en el sector norte, ¿no? Eso es, queridos radioescuchas, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Sebastián Guayuacundo con todos ustedes. Genial los consejos de todos. Muchas gracias por haber estado aquí. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Deseando que tengan un feliz resto de tarde, queridos radioescuchas, y que los consejos y toda la conversación que hemos tenido con estos queridos participantes les sea de utilidad. Se despide Andrew Bando, espero vernos pronto. Querido radioescuchas, nos estamos escuchando el próximo día viernes, con más de Conserva Radio, con más invitados. No se olviden, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Conserva la Radio. Hasta la próxima. Su amigo Andrés Rodríguez. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.